de Mentes Libres, una revista juvenil producida por la Red de Jóvenes Líderes del Valle Jequetepeque. Escúchenos aquí en Radio San Sebastián. Los esperamos. Hola, ¿cómo están todos nuestros amigos oyentes de Radio San Sebastián? Que se encuentran ya, por supuesto, sintonizándonos. Y más aún que ya llegó una nueva emisión más de tu programa de Mentes Libres, un programa producido por el equipo de corresponsales de la Red Juvenil del Valle Jequetepec. Y para promover la participación de los jóvenes en nuestras provincias, tanto como en la provincia de Pacasmayo, como también en la provincia de Chepe. Y bueno, hoy me acompaña un queridísimo amigo, Barú. Así es que más conocido como Barú, junto con él vamos a estar conduciendo ya este lindo programa titulado De Mentes Libres. Así que doy parte a mi compañero para que esté saludando a cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cintia. Estamos acá listos ya para comenzar el programa y a continuación nos disponemos a repasar las noticias destacadas de los últimos días en todo el Valle Jequetepeque en la voz del equipo de corresponsales de la Red Juvenil. Ellos son integrantes de instituciones y nos traen algunas informaciones importantes de nuestras provincias de Pacasmayo y Chepén. Bueno, todo lo que sucedió tanto en la provincia de Pacasmayo como en Chepén, así es que vamos a ver ya cada una de las noticias respectivas. Guadalupe, el día 17 de julio, con gran entusiasmo se realizó la reunión del Grupo Juvenil TAD, que significa Trabajando por el Desarrollo de Guadalupe. Contando con la presencia de varios jóvenes entusiastas de diversas instituciones y organizaciones de la ciudad de Guadalupe y la provincia de Pacasmayo, realmente el evento fue realizado en la casa del señor Ernesto Prieto, donde se llevaron a cabo dinámicas de socialización entre los presentes, dándose a conocer además datos esenciales del grupo, que fueron presentados por el presidente de la organización, Carlos Banda Ascoy. Entre los casos de ayuda humanitaria que aborda esta agrupación, se conocía el penoso caso de una joven que se encuentra en estado vegetal desde hace ya 3 años, motivo por el cual los jóvenes con gran entusiasmo hicieron propuestas y planificaron diversas actividades con el objetivo de brindar ayuda a esta joven que lo necesita. Cabe resaltar que la agrupación TADE, cuyo significado es Trabajando por el Desarrollo de Guadalupe, es una organización mayoritariamente juvenil de apoyo hacia los más necesitados, que fue fundado el 15 de octubre del año 2005 en el distrito de Guadalupe. En la ciudad de Chepén anuncian actividades por fiestas patrias. Como parte de las celebraciones por fiestas patrias del 22 hasta el 29 de julio, la Municipalidad Provincial de Chepén organizará una serie de actividades por los 190 años de la independencia del Perú. La organización se inicia con un pasacalle de la peruanidad con finalidad de despertar en los ciudadanos el espíritu patriótico. Asimismo, destacan actividades como la exhibición de artesanías. Es una feria a cargo de instituciones educativas. También se prepara el Festival de la Canción denominado Le Canto a mi Perú, un desfile cívico y militar, competencias de ciclismo, maratón y trote. Los lugares turísticos de Chepén también serán aprovechados para expresar el sentimiento patriótico, haciendo un circuito turístico que incluirá visitas al Via Crucis, San José de Moro y otros atractivos de la provincia, siendo el punto de concentración la Plaza de Armas de la ciudad de Chepén, en donde se iniciará el recorrido. Mediante estas actividades, las organizaciones buscan sensibilizar a las personas, sobre todo a los jóvenes, para que sientan el amor por nuestra patria y específicamente por nuestra patria chica, que es la ciudad de Chepén. La programación se inicia con un pasacalle de la peruanidad con finalidad de despertar en los ciudadanos el espíritu patriótico. Después ya de haber dado el dado ya cada una de las noticias, tanto realizado en la provincia de Chepén como también en el distrito de Guadalupe, vamos, ¿qué le parece nuestro amigo Tarú? Si damos inicio con Tade. Bueno, estamos iniciando y como ya sabemos, Tade es trabajando por el desarrollo de Guadalupe. Bueno, eso significa, la palabra TADE significa trabajando por el desarrollo de Guadalupe. Pero mire, es algo muy importante y muy interesante y algo muy impactante que todos los jóvenes estén organizando. Por lo que tengo entendido, son de diferentes organizaciones. Creo que cada institución educativa tiene representantes que forman este grupo TADE. Y realmente es algo muy impactante porque los jóvenes somos el presente en esta vida. Ya no somos, como muchos dicen, somos el futuro. Somos el presente y realmente es algo muy importante que las personas que ya tienen cargo se den cuenta que nosotros también podemos trabajar por Guadalupe. ¿Qué le parece si también comentamos por lo que la noticia que hubo acá en Chepén? Mientras tanto, en la ciudad de Chepén tenemos varias programaciones. Se inicia un pasacalle de la peruanidad, bueno, con finalidad de despertar en los ciudadanos el espíritu patriótico. Asimismo, destacan actividades como la exhibición de artesanía. Es una feria a cargo de instituciones educativas. Esto comienza desde este 22 hasta el 29 de julio en la municipalidad de Chepén. Bueno, realmente es algo muy interesante nuestro amigo Barú, que aquí en Chepén también se haya despertado este entusiasmo en cada uno de los corazones, de cada uno de los pobladores, se haya despertado este entusiasmo patriótico. Y realmente es algo muy importante que desde el día 22 hasta el 29 se están dando las celebraciones por fiestas patrias en la municipalidad provincial de Chepén. Realmente nos comentan que hay varias organizaciones que se organizará una serie de actividades por los 190 años de independencia del Perú. Así es que, bueno, vamos a estar presentes también en todo lo que es la programación desde el día 22, bueno, ya que se inicia desde el día hoy 22 hasta el 29 de julio. Vamos a estar ya, por supuesto, también nosotros participando en esta parte y vamos a poder también, tenemos que expresar que también se prepara el Festival de la Canción denominada Le Canto a mi Perú. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más, pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte en tu ropa, susurrame en tu silencio. Que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Hoy voy a verte. Y continuamos ya con este lindo y hermoso programa de Mentes Libres, transmitido siempre por esta prestigiosa emisora radial que es Radio San Sebastián. Vamos a dar ya el tema principal de esta semana. Así es, mi querida Cintia, con este programa que es muy importante para nuestras vidas. Bueno, y ahora pasamos al tema principal de la semana, la contaminación ambiental. Caos por el arrojo de basura. Conflicto por falta de conocimiento ambiental. En Guadalupe, el martes 19 de julio a las 9 de la mañana, aproximadamente se produjo un conflicto entre la directora de la institución educativa Eduvigis Noriega de la Fora, número 35, la directora Gladys Lidia Licera Licera y los vecinos del asentamiento humano San Agustín, puesto que la falta de conocimiento ambiental de los vecinos aledaños a la institución educativa número 35 Eduvigis Noriega de la Fora es tanta la desconsideración que arrojan basura a la parte trasera de la institución educativa. Este motivo causó indignación a la directora. Es por ello que finalmente tomó la decisión de acudir a dialogar con aquellas personas involucradas con el acto. Del mismo modo, la dirección del plantel hizo entrega de documentos donde se explicaba detalladamente el cuidado del medio ambiente y la importancia de su conservación. Sí, querida Cintia, es la falta de conciencia de estos vecinos que, sabiendo que es una institución educativa donde se enseña a no contaminar el medio ambiente, que esto va a ser en un futuro mal para nosotros, pero estos no toman conciencia de que si arrojan basura no están contaminando el medio ambiente. Y puesto que, mira, te comento de que ellos ya tienen conocimiento acerca de esto. Ellos ya saben perfectamente de que no deben contaminar el medio ambiente, porque nosotros como personas, nosotros mismas nos hacemos daños. Puesto que ellos tienen conocimiento porque ya se ha pegado unas pancartas con el lema llamado Colpa, que está relacionado con el medio ambiente, que es la C de clasificar, O de ordenar, L de limpieza, P de prevenir y autodisciplina. Ellos perfectamente ya tienen conocimiento de cuánto y cuán valioso es poder cuidar nuestro medio ambiente. Pero creo que esta es una falta ya. Creo que esta es una falta que ellos no han tomado conciencia, o quizás lo han hecho por molestar a la directora, ¿no? Pero realmente es algo muy indignante. Ahora la saquen a la hora que corresponde, no que la ubiquen frente a su casa, significa en nuestro perímetro, para para que la recoge el camión cuando pase. Entonces, se recomendaría, a pesar de que ya se les ha dado a nuestros vecinos, ¿no?, un documento indicando que debemos mantener limpio nuestro ambiente, pero muchos caen en eso de sacar la basura y dejarla frente a su casa, o sea, en el perímetro de nuestra institución. Y a la población de Guadalupe, de igual manera, pues, ¿no?, sacar la basura en cuanto sabemos que ya el camión está pasando. Y crear más áreas verdes. ¿Usted qué mensaje daría a la juventud al cuidado del medio ambiente, para el cuidado de este medio ambiente? Bueno, a la juventud el mensaje que se le daría es que las envolturas o envases que ya no se utilizan, llevarlas a un lugar determinado, ¿no? Que no lo tiren por la calle ni lo dejen ahí en alguna esquina, en un rinconcito, sino llevarlo hasta donde encuentren un depósito o un lugar en donde guardar este desperdicio que suele contaminar el medio ambiente, ¿no? Y de esa manera, pues, nos vamos educando así y al final, pues, tendremos a un Guadalupe limpio, un Guadalupe sin problemas de contaminación, sino al contrario, ¿no?, respirar aquí el aire puro que tanto necesitan nuestros pulmones y todos los habitantes. Bueno, tenemos ya aquí presente en cabinas de Radio San Sebastián a una alumna de la institución educativa número 35, Eduvigis Noriega de la Fora. Vamos a dar parte para que ella nos esté detallando cómo fue esto, ¿no?, el conflicto entre la directora con los vecinos del Asentamiento Humano San Agustín. Así es, ante todo, queridos oyentes del programa de Mentes Libres, Cintia Barú, muy buenas tardes. Para mí es un agrado poder estar aquí con ustedes acompañándoles en esta tarde. Si bien es cierto, la falta de conciencia ambiental que surgen los vecinos aledaños a nuestra institución educativa, esto generó un conflicto entre nuestra directora, puesto que también tengamos en cuenta que siempre arrojan basura a la parte trasera del colegio, y esto genera no solamente molestia para nosotros como estudiantes, sino que ya un poco de enojo, puesto que ya se les ha informado, como tú ya venías mencionando, la directora le ha entregado unos documentos a los vecinos que viven cerca del colegio para incentivar en ellos y despertar el sentimiento para no contaminar el medio ambiente. Pero por lo que yo tengo entendido, en tu institución educativa ellos tienen el conocimiento y practican el método Colpa, ya que por lo que yo tengo entendido son ganadores también en lo que es el método Colpa. Así es, Cintia. En la institución educativa se practica lo que es el método Colpa, el método de mejoramiento continuo que contribuye al cuidado del medio ambiente. Colpa está en siglas, significa clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y autodisciplina. Este método se aplica en la institución educativa y también fuera de ella para el cuidado del medio ambiente y su protección. Clasificamos la basura en la reciclable, la no reciclable, para también contribuir con ingresos, ¿no? Porque la basura que se recicla la vendemos y también hay ingresos para la institución educativa que sirven de apoyo para las alumnas. Pero creo que todo esto tiene como inicio al Club de Líderes, ¿no? Ellos fueron quienes incentivaron a poder practicar el método Colpa, ya que por lo que tengo entendido, ya llevan con este método Colpa 5 años. Así es, este método surge en el Club de Líderes, con nuestro profesor asesor, que es el profesor Manuel Arce. Él es quien siempre nos está guiando y que desde hace 5 años ya venimos practicando lo que es el método Colpa. Se nos ha estado inculcando lo que es este método y decirte que es un método que lo venimos practicando eficazmente. Pero cuéntame, ¿de dónde o cómo obtuvieron ese conocimiento? ¿De dónde se llevó a cabo o de dónde aprendieron esa palabra, que es algo muy importante, que es el método Colpa? El método Colpa se se viene exponiendo lo que son los encuentros de líderes regionales. Es donde se da a conocer todo lo que venimos, todo el trabajo que se viene haciendo sobre este método y, por supuesto, las mejoras que tienen durante cada año, puesto que los jóvenes tenemos una capacidad de creación, tanto así que cada vez este método se mejora y se pule más. O sea que ustedes vienen ya y tienen conocimiento, y esa palabrita lo trajeron desde los encuentros regionales, puesto que ahí también hacen concursos de diferentes instituciones educativas de toda la región La Libertad. Todos los colegios se reúnen, tanto Pataz como también Bolívar vienen de tan lejos a reunirse ahí para poder exponer este tema muy importante. Pero bueno, hemos dejado creo de lado a nuestro amigo Barú, así es que vamos a dar parte para él también, quizás tenga un comentario o algo acerca de este conflicto. Bueno, me parece bien que haya estos encuentros donde apoyan a no contaminar el medio ambiente, ya que este es nuestro futuro, y si nosotros lo contaminamos, nosotros mismos lo estamos destruyendo. Bueno, creo que hay algo por corregir ahí. Esto es nuestro presente. Nuestro futuro ya no, es nuestro presente. Así que nosotros como jóvenes que somos el presente, tenemos que trabajar. Si queremos realmente un Perú limpio, tenemos que empezar desde nuestro distrito y nuestra provincia para poder obtener un Perú limpio y saludable. Bueno, vamos acá y vamos a dar parte nuevamente a nuestra compañera Stephanie para que ella se esté despidiendo de este programa de Mentes Libres. Así es, Cintia, agradezco tu invitación, decirte que estoy muy contenta de haber venido a este programa y felicitarte también, felicitar y enviar saludos a los muchachos de la Red Juvenil, a la Asociación Nuevos Líderes. Muchas gracias. Mientras tanto, también tenemos la entrevista del profesor de la institución educativa Eduviges Noriega de la Fora, que también va a ampliar el tema de contaminación ambiental y culpa. Escuchemos al profesor Manuel Arce Yepes. ¿Usted qué piensa sobre la contaminación ambiental en Guadalupe? Es un problema grande que estamos viviendo en el distrito de Guadalupe, evidenciado sobre todo por el arrojo incontrolable de basura en diversos lugares de nuestra ciudad. Eso de alguna manera repercute en nuestro medio ambiente, sobre todo en la salud de nuestra población. Y qué bien que ustedes, como líderes juveniles, estén preocupados por este tema y planteen algunos proyectos para buscar un mejor sistema que recojan esta basura y sobre todo concientizar a la población que nosotros mismos estamos dañando nuestro medio ambiente. Se sabe que en la institución educativa Eduviges Noriega de la Fora se practica el método Colpa. ¿Qué nos puede hablar sobre este método? Colpa es la síntesis de todo un proceso de mejoramiento continuo. Tenemos la C de clasificar, O de ordenar, L de limpiar, P de prevención y A de autodisciplina. En realidad, se tiene que cumplir con cada una de estas palabras, con cada una de estas acciones, porque no se trata solamente de limpiar, no se trata solamente de repente de ordenar nuestras cosas o de clasificar nuestros desechos, sino sobre todo de que sea una manera, una forma de vida. Entonces, esto aprenden las alumnas y tratan de aplicarlo en sus aulas, manteniéndolas limpias, manteniéndolas agradables para el trabajo educativo y, por supuesto, también generando ahí una conciencia, indudablemente una conciencia para el cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Usted cree que este método se podría aplicar fuera de la institución educativa? Por supuesto, no hay proyecto que no se pueda generar de repente una forma adecuada que se desarrolle en la población. Los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a conductas cada vez mejores, porque indudablemente culpa aplicada en la comunidad va a significar que el poblador o la familia clasifique sus desechos en su casa, ordene también su misma casa, que esté más limpia, y por supuesto que actúe con una conciencia de que si hace eso está cuidando su ambiente, su lugar donde vive, su casa y sobre todo ya no tendrá que arrojar la basura a las calles, y eso va a implicar incluso un beneficio para él, porque si clasifica adecuadamente sus desechos, puede vender de repente las botellas plásticas, puede vender también, por supuesto, los papeles, los cartones, y quizás por ahí plantearle este proyecto a la municipalidad para que aquí en nuestro distrito haya una planta recicladora y que se genere algún beneficio o con los ingresos algunas obras de bienestar social para nuestro pueblo. ¿Qué mensaje daría usted a la juventud de Guadalupe respecto al cuidado del medio ambiente? Cuidar el medio ambiente debe ser una forma de vida. Los jóvenes deben entender que cuando compran de repente un paquete de galletas y arrojamos sus empaques al piso o en cualquier otro lugar, simplemente estamos contribuyendo a la contaminación ambiental. Es cierto, lo que podamos hacer nosotros es mínimo con respecto a la contaminación que ejecutan las fábricas de repente, pero definitivamente, por lo menos empecemos nosotros tomando conciencia, asumiendo nuestro papel que nos corresponde. El lugar nuestro nos ha dado la naturaleza para protegerlo, conservarlo y que las futuras generaciones también reinen de todos los beneficios como el agua, un mejor ambiente, un aire puro, y en eso debe trabajar la juventud. Agradeciendo por sus importantes palabras al asesor de la institución Eduviges Noriega de la Fora, el profesor Arce. A continuación lo dejamos con una hermosa canción del grupo Escape. Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Me han obligado a mutilar. Continuamos ya con nuestro programa de Mentes Libres. A continuación presentamos nuestra sección de efemérides. ¿Sabían ustedes que cada minuto muere una persona en el mundo a causa de una arma? No. Entre las fechas especiales del mes de julio, el 9 exactamente, se celebró y se sigue celebrando anualmente el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, de acuerdo con lo dispuesto por la Organización de Naciones Unidas al finalizar la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos en el año 2001. El comercio de armas está fuera de control. Hay en el mundo más de 640 millones de armas ligeras y cada año se fabrican 8 millones más. Aunque son productos que mutilan y matan todavía, no hay ninguna ley internacional que regule este mercado, a menos que los gobiernos actúen para detener la proliferación de armas, se perderán más vidas, se cometerán más violaciones de derechos humanos y se negará a más personas la oportunidad de una vida digna. Escuchemos lo siguiente. Una persona asesinada. En 60 segundos, morirá otra. En el mundo, cada minuto muere un ser humano a causa de un arma de fuego. En cualquier lugar, en una favela de Río, en Irak o en la casa de tus vecinos. Cada minuto. Una vida. Una vida. Armas bajo control. Una campaña de Amnistía Internacional, IANSA, Oxfam y esta emisora. Tenía planes para el futuro. Quería ser modelo y viajar por el mundo. Pero de un día a otro, mis sueños se hicieron añicos. Camila Magalhães es brasileña y tiene 16 años. Como cada día regresaba a su casa después del colegio, una bala perdida la sentó para siempre en una silla de ruedas. En el mundo, las armas matan cada año a 500,000 de personas. La mitad en asesinatos y suicidios, la otra mitad en conflictos armados. Cada minuto. Una vida. Armas bajo control. Una campaña de Amnistía Internacional, IANSA, Oxfam y esta emisora. Bueno, amigos y amigas, nos encontramos en la parte final de este programa de Mentes Libres. Acá con mi compañera Cintia y quien habla, Barú. Nos despedimos de este programa. Así es, Barú, nos estamos ya despidiendo de este hermoso y lindo programa de Mentes Libres. Nos volvemos a reencontrar en otra nueva edición, siempre por Radio San Sebastián. Muchas gracias por habernos acompañado.